Fue un partido muy duro. ¿Cómo te sentiste corriendo estas 3 horas? Fue muy duro porque el partido de la mañana también fue largo, fueron casi 2 horas y media. Así que estaba muy cansada ya, en el segundo 6 ya no podía más. No me daban más las piernas, me estaba por acalambrar, me acalambraba, se me aflojaban los músculos, me volvía a acalambrar, pero bueno, no pude terminar. ¿Qué se cruzó por tu cabeza para levantar el partido como lo hiciste? No sé, la verdad que no sé. Se levantó porque éramos, erraba una, erraba la otra, erraba una, erraba la otra, así que así se levantó. ¿La conocías a tu rival? Sí, sí, entrenamos juntas mucho tiempo, por eso también fue tan difícil para las dos. ¿Y entraste con una metodología para jugar y ganarle o a ver lo que salía? Y es difícil, cuando conoces mucho a alguien es muy difícil planear algo, hay que entrar y ver qué pasa, porque nos conocemos mucho y siempre la otra va a tratar de hacer lo que la otra no le salga o cosas así, entonces es muy difícil. En cuanto a los torneos, ¿qué se viene ahora para vos? El jueves me voy a Perú a jugar torneo de 10.000, así que bueno, vamos a ver qué pasa ahí.